Paso a paso. El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Vamos por un camino. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Deja que te susurre el viento, viaja. De todo esto tratarán nuestros programas: de conflictos, de proyectos, de malestares y bienestares, de propuestas culturales y de música también. Que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, pasará. Buenas noches a todos. Hoy es nuestro décimo programa de Paso a Paso, con algunas novedades. En la misma presentación tenemos un invitado, Daniel Giovannini, que nos va a acompañar, porque mis otras dos compañeras hoy no están, mis aventureras. Y estoy yo, Paulina Calmewiki, y saludo a Liana Rodríguez, nuestra operadora, que nos va a llevar a buen puerto las naves. Y bueno, a continuación, como de costumbre, hecha la presentación del décimo programa, arrancamos con nuestro WhatsApp y página. El WhatsApp es 11-4183-8599, repito, 11-4183-8599, y nuestra página appg.org.ar. Bueno, entonces, el tema de hoy es infertilidad, y como de costumbre vamos a dar un pantallazo para luego entrar en profundidad en el tema con nuestra invitada de hoy. ¿Qué es la infertilidad? La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, una sigla en inglés, define la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductor que afecta la capacidad corporal para desempeñar la función básica de la reproducción. Si bien concebir un hijo puede parecer simple y natural, el proceso fisiológico es bastante complejo y depende del funcionamiento correcto de muchísimos factores. Dicho esto, paso a presentar a nuestra invitada de hoy, que es la licenciada Gloria Barros de Mendilarzu, licenciada en psicología, miembro de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo, supervisora en el Centro Asistencial André Cuisard, docente de la materia Esterilidad, Adopción y Fertilización Asistida en el Instituto Universitario de Salud Mental de Abdeva, coautora de los libros La Pareja, Encuentros, Desencuentros y Reencuentros, Los Hijos de la Fertilización Asistida, La Adopción, Nuevos Enigmas de la Clínica y Lo Obsceno en Psicoanálisis de Pareja, asimismo como muchísimos trabajos sobre este específico tema. Bueno, Gloria, y como para despuntar el vicio, te voy a hacer una pregunta, a ver, por de tanta profusión. Primero saludo a todos y te agradezco la invitación para venir a hablar acá, que me resulta muy interesante. Bueno, esperemos que siga así y que a lo largo del programa y de que sea la primera de la serie. Bueno, entonces. Sí. Yo también digo mis buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Paulina. Y yo en realidad vengo acá como oyente privilegiado. Sí, ¿eh? Es decir, con la posibilidad además de hacer una pregunta inmediata, cosa que no todos los oyentes. Ustedes podrían instituirlo eso más adelante. Cada tanto invitar oyentes para que puedan preguntar en forma directa, ¿eh? Y no a través del WhatsApp. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, esperamos que eso no sea una amenaza, que se cumpla. Bueno, entonces, arrancando, ¿qué se entiende por infertilidad? La infertilidad, en una definición más simple y cotidiana que la que vos trajiste, es un año se trata de una pareja que tiene relaciones sexuales durante un año sin usar anticonceptivos, uh-huh, y no tiene hijos. Uh-huh. Eso que se llama cuidarse. Uh-huh. Una pareja que pasa un año sin cuidarse y manteniendo relaciones sexuales naturalmente y que no logra un embarazo. Perdón, ¿sería que ahí empieza un sufrimiento porque sí, claro, no viene lo que se espera? Así es, sí, así es. Es un tema muy doloroso que existe desde la antigüedad, ya en la Biblia está, uh-huh, mencionado, y también a lo largo de muchos años ha ocasionado muchos dolores a las parejas y también, como era un tema adjudicado hasta hace no tantos años solo a la mujer, ocasionó repudios, por ejemplo. Una mujer que no podía quedar embarazada, uh-huh, cuando no se daba un embarazo en la pareja, muchas veces, y sobre todo más en los países musulmanes, a las mujeres se las podía repudiar. Eso no solamente entre los reyes y demás, ¿no? El caso tal vez que uno pueda recordar más recientemente es el de Soraya, uh-huh, aunque fue hace muchos años. Vos hablabas del sufrimiento. Sí. Y sí, realmente, si bien hay parejas que deciden no tener hijos, y esa es una decisión, uh-huh, y eso es una cosa que es aceptable, si no, uh-huh, quieren, y es lícito. Pero las parejas que quieren tener hijos, que, uh-huh, desean prolongarse con los hijos y no pueden tenerlos, realmente sufren mucho. Este dolor se asienta sobre el hecho de que todos somos, como lo sabemos, seres mortales. Uh-huh. Entonces, el hijo, uh-huh, aparece como la manera tal vez más simple, uh-huh, para sobrevivir. Ya lo dice la zamba cuando dice, uh-huh, en el hijo se puede volver. Uh-huh. Freud habló del doble fin del ser humano, que el ser humano es un fin en sí mismo y es un eslabón en la cadena de plasma germinal, dijo Freud, con lo cual está mencionando esta cadena entre generaciones y también la deuda. Hay algo, hay una sensación de deuda con el origen, uh-huh, que es la deuda por la vida, por haber recibido la vida de los, uh-huh, padres, y que de la única manera que se puede pagar o que se siente que se puede pagar es a la vez teniendo hijos. Qué compromiso, o sea, la infertilidad. Sí. Ya se me está representando la carga que es la infertilidad. Es muy grande. Y así como es una sensación de logro la fertilidad. Siguiendo a Freud, Freud recomendó que leyéramos los poetas, ¿no? Uh-huh. Y yo me acordé de un gran poeta, de Miguel Hernández, que dice, en nada menos que en la canción del esposo soldado. Es decir, la canción del esposo soldado él escribe en la trinchera, uh-huh, y está más expuesto a la muerte que nadie, porque los soldados, uh-huh, estaban realmente expuestos a la muerte. Le escribe a su mujer que está embarazada y entre otras frases bellísimas dice: he prolongado el eco de sangre a que respondo, ¿no? Como un eco, como algo que se va repitiendo, uh-huh, de generación en generación. Y él aparentemente se siente feliz porque ha podido prolongar y que va a quedar algo de él, ese hijo, aunque él muera en la guerra, uh-huh, ¿no? Él finalmente murió en la cárcel. Otra situación que a mí me apareció a través de la clínica, porque la clínica siempre es soberana y nos enseña muchas cosas. En la época en que trabajaba en hospital, del cual, bueno, me fui no por mi voluntad en 1976, veíamos muchos pacientes, muchos pacientes, parejas también. Uh-huh. Una mujer muy humilde y muy sabia, uh-huh, me preguntó en un momento dado, el tema es que ella había venido sin nada a Buenos Aires. Ella y su marido habían construido una casita. Y ella estaba muy orgullosa de su casita, muy, muy orgullosa. Y la llamaba mi rancho. Entonces, en un momento dado, una cosa muy emocionante, dice, pero ¿y si yo no tengo hijos, a quién le dejo mi rancho? Es decir, esto que se habla, el heredero, la transmisión, la transmisión de los bienes, la transmisión de los mitos y de las historias familiares. ¿Qué pasa frente a esta dificultad? ¿Qué se hace frente a esta dificultad para prolongarse, para tener hijos? Tradicionalmente, y hace muchísimos años, se recurrió a una institución tan antigua como la adopción, que traía una, al mismo tiempo, brindaba una solución a los niños sin hogar y también a los padres sin hijos. Sí, tenía ese doble. En la medicina empezó a emplear diversos métodos para colaborar con la procreación. Y cuando hablamos de colaborar, estamos pensando en ayudar a algunas de las funciones fallidas o que tienen dificultades. En 1950 se hace un paso importante porque empieza la inseminación interconyugal, es decir, se coloca en el cuello del útero de la mujer semen de su marido, con lo cual muchas situaciones, al saltar esa barrera, lograban embarazos, aunque el porcentaje no era muy importante. Podemos decir, perdón Gloria, que la tecnología ya aún en ciernes ya estaba ya estaba facilitando, sí, claro, de alguna manera, y bueno, después fue progresando muchísimo. Pero acá quizá una cosa muy, muy importante es que hay algo que se reemplaza y que es el coito. Es una primera situación donde se engendran hijos sin que medie la relación sexual. Es muy interesante porque un poco antes de esa época se empezaban a utilizar métodos anticonceptivos, con los cuales se podía tener relaciones sin tener hijos. Y acá es al revés. Así es. Acá se empieza, a través de la inseminación interconyugal, se empieza a poder tener hijos sin tener relaciones. Y se va un poco la intimidad del acto amoroso, digamos, sí, de la sexualidad, del erotismo, ¿no? Todo eso. ¿Qué pasa con eso? Y pasan distintas cosas. En general, no propende mucho al erotismo, pero depende también de cada persona. Acá es muy importante ver cómo cada pareja o cada persona resuelve estos temas, ¿no? Que son temas arduos. En 1970 empiezan a haber bancos de esperma. Es decir, se empieza a congelar esperma y, por lo tanto, parte de ese esperma no es ya de los maridos, sino que puede ser de donantes. Yo uso más la palabra proveedores. A mí la palabra donantes no me gusta porque no me gustan los eufemismos. Y como es material que en general es adquirido, es comercial, comercializado, a mí me gusta más usar la palabra proveedores. Correcto. La denominación habitual es donante. En 1978, y vamos avanzando, aparecen las nuevas técnicas de fertilización asistida con el primer bebé de probeta, Louis Brown. Es decir, hace 40 años de esto. Esto es un verdadero acontecimiento que, como somos contemporáneos, no nos damos cuenta de su magnitud. Es un acontecimiento que tiene una magnitud enorme. Ustedes, por ejemplo, cuando yo digo esto, ¿qué piensan? ¿Que es efectivamente un acontecimiento? Sí. Altera muchos parámetros. Entiendo que sí, claro. Claro. Fíjense, todos estos temas los hemos desarrollado, no quiero dejar de decirlos, con mi amigo y colega Carlos Pachuc, con el que venimos trabajando mucho y además somos los dos profesores en la misma materia. Bueno, hay que pensar este tema como un acontecimiento porque es algo que no existía. Claro. Algo totalmente novedoso. Es una novedad radical que solo existía en la fantasía, en los cuentos de ciencia ficción, uh-huh. en los mitos. Hay abundancia uh-huh. de esto en los mitos, ¿no? En estos mitos, en muchos mitos, se transmite la idea de un ser creado, no engendrado, uh-huh. creado desde el barro o uh-huh. el golem o bueno, uh-huh. tantas. Y muchas veces esto parece tener una cualidad milagrosa. O de ciencia ficción, ¿no? Como, de ciencia ficción. Como que va sí, por otro sí, lado. Sí, sí, tal cual. Uh-huh. Pero no, es ciencia. No es ciencia ficción, es ciencia y es técnica, las dos cosas. Y se puede tocar. Claro. Ahí está. Claro. Wow. Bueno, frente a estas nuevas técnicas reproductivas, uh-huh. hay conductas que van desde el entusiasmo acrítico, la gente que dice que todo está bien, uh-huh. todo es excelente, hasta el rechazo, que suele ser bastante fundamentalista y retrógrado, y que se basa uh-huh. en que son cosas antinaturales. Y que no es la sangre, claro, ¿no? Como no es la sangre. La sangre, claro. Mamita sangre. Querida, no es de mi sangre, ¿no? Esa cosa de que no es de mi. No, sí, eso sobre todo cuando hay elementos que no son propios de la pareja. Hay mucha crítica y también. Muchas veces generan dificultades en los mismos usuarios de las técnicas, ¿no? Uh-huh. Tener que aceptar. Decime, con el tiempo que es tirano, ¿te parece sí. que hagamos una pausa? Como no vos sé días. Cómo vas. Y sí, esto lo organizamos. Tenemos que ir metiendo. Sí. Bueno, entonces, ahora viene un tema musical, Fiesta, por Juan Manuel Serrat, y después otros avisos corporativos de la radio, y después. Mensaje y volvemos y sí. seguimos. Sí, cómo no. Fiesta. ¿Qué pasó? Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Pues paz sem voz, paz sem voz. No es paz, es medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos La Colectiva. Parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Esto es Radio Amorfa, radio del Centro de Estudiantes de El Pellegrini, que suena a toda hora, de 19 a 20 horas. Hora. Todos los sábados a la noche, Radio Amorfa, te suena en La Colectiva Radio. Que suena en todo el barrio, con los parlantes al palo. 19 a 20 horas. Sintoniza. ¿Listo? Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. En el Centro Asistencial de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo ofrecemos tratamientos individuales, de pareja, familiares y grupales. También talleres para padres y para adolescentes, talleres y asesoramiento para docentes y orientación vocacional individual o grupal. Informes de lunes a viernes de 9 a 17 horas en La Valle 3584 o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Gloria a Dios. Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Bueno, ahora retomando el tema, entonces voy a volver a repetir el WhatsApp, como es nuestra tradición, 11-41-83-85-99, y nuestra página appg.org.ar, y vamos con unos avisos antes de entrar en la segunda parte del bloque de entrevistas. Adelante, Daniel. Sí, tenemos un, aquí tenemos una... un mensaje que ahora se me apagó, esto acá lo tengo, de un oyente. Soy Jaime, fanático oyente de todas las semanas. Me encanta cómo están tratando este tema tan delicado, dice Jaime. Pregunto, ¿cómo se aborda el tema de las supuestas culpas y reclamos sobre quién es infértil de la pareja? ¿Cómo se aborda? Es complicado. ¿Cómo se aborda el tema de las supuestas culpas, no? Sí. Bueno, la pregunta. Bueno, listo. Las supuestas culpas, a veces el diagnóstico médico determina quién es el causante o en dónde está el problema mayor. Esto no hace a las personas culpables. Las personas son culpables cuando cometen un delito, y ser infértil no es un delito. En muchas parejas... o es uno u otro, pero en otras es la combinación, hay algún tipo de incompatibilidad en la pareja que produce esto. Quizá lo más saludable es no pensar en términos de culpa y culpables, ¿no? Bueno, Gloria, si querés seguir con lo que venías desarrollando, que es enorme. Es enorme. Y me voy a saltear el caso de Janine Salomón, porque Janine Salomón es un caso que agolpa de la manera más enloquecida todas las cosas que no se deben hacer. Pero lo voy a saltear porque no es una cosa frecuente. Hay comités de ética y en los centros... Y se considera caso por caso, ¿no? Caso por caso. Paso a paso, caso por caso. Paso a paso y caso por caso. Ustedes saben que la familia nuclear tradicional ha sido muy valorada, digamos, idealizada. Por ejemplo, ya en la adopción había muchos temas que aparecían, por ejemplo, en los cuentos con las madrastras malas, lo cual en alguna medida desmentía el hecho de que en la familia tradicional hubo muchos problemas, también malos tratos y hasta infanticidios. Pero al ser natural se consideraba lo normal y lo bueno. Las nuevas técnicas reproductivas han asestado el último golpe a la familia nuclear tradicional, ya sacudida por divorcios, familias ampliadas, adopciones. Rudinesco dice, Elizabeth Rudinesco, la psicoanalista tan interesante y que ha tomado tanto este tema, dice que en el futuro la familia no implicará el paso de la naturaleza a la cultura a través de interdicciones y funciones simbólicas, sino que será un lugar de poder descentrado y múltiples rostros. Es decir, a la idea de la familia hay que oponerle la idea de las familias, la diversidad de las familias. Eva Gilberti esto lo llama lo familia. Derrida, filósofo, que tuvo tantos diálogos con Rudinesco, se pregunta cómo el modelo familiar, referencia muy estable y fundadora para la teoría psicoanalítica, al transformarse, podría también transformar al psicoanálisis. Este es un punto muy importante porque hay muchas nuevas categorías que no podemos seguir pensando con los conceptos de siempre, con los conceptos tradicionales del psicoanálisis. Se pasa del mundo binario de la modernidad al universo fragmentado de la posmodernidad. Y se producen cambios en la filiación. ¿Y qué es la filiación, Gloria? Mira, la filiación nunca es un hecho meramente biológico. La filiación consiste en ubicar al hijo en una cadena de ancestros, en una cadena o en un linaje, en donde el niño tiene su lugar. Es un acto simbólico que implica nominar al hijo como propio. Ah, bueno. Bueno, yo puedo meter alguna preguntita antes de irnos, o esperamos un poquito más. Dale, como ustedes digan. Bueno, Gloria, Gloria Barros, ¿correcto? Sí, correcto. Tengo dos o tres preguntitas. Una que me quedó así, hablaron de que los hijos generan la transmisión de bienes, mitos, historias familiares. Sí. ¿Son también un testigo o una testigo? Sí, también. Porque eso también implica, tiene otras implicancias, supongo. Sí. De la vida de los padres, de los progenitores, ¿no? Claro. A mí me haces acordar algunas sesiones familiares, sesiones de terapia familiar, donde los chicos dicen las cosas que pasan en la casa. A lo mejor los padres hablan de otras cosas y de otros temas, y de golpe el chico aparece como testigo y denunciante. También, ¿no? ¿Vos lo preguntabas en ese sentido? Sí, en el sentido... No, yo no tengo nada que ver con la clínica. Lo preguntaba más en el sentido de el testimonio de una vida. Dar testimonio de una vida. Sí, bueno, sí. Es decir, yo puedo dar testimonio de algunas cosas de la vida de mis padres, mi padre y mi madre, ¿no? Por ejemplo. Sí, no solamente dar testimonio. Los hijos son el proyecto de los padres también, ¿no? Y claro, muchas veces está lo que se valora mucho es que los hijos cumplan, y esto lo dijo Freud, los sueños, los deseos incumplidos de los padres. Tienen también esa misión que a veces excede a los chicos, a veces se les pide demasiado, ¿no? Pensar que un chico viene al mundo con la misión de cumplir los sueños de los padres es a veces muy, muy exigente, ¿no? Y yo te preguntaría, siguiendo esta línea, se me está haciendo claro la importancia del concepto afiliación, porque es que le dan un lugar en las generaciones. Así es. O sea, va a estar en el árbol genealógico. Me imagino todo el orgullo con el que padre espera al hijo y que le salga como se lo imaginó. Y si no, bueno, vamos a tener trabajo siempre los psicoanalistas, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna característica especial, Gloria, en los niños que nacen a partir de técnicas de fertilización? En el caso de las mono y homoparentalidades, porque ahí es... Sí, bueno, estamos salteando muchas cosas, pero, sí, pero el tiempo no nos ayuda. Esto lo voy a dejar por un poquito más. No más tenemos adelante, demasiado. Tenemos 5 minutos. Como todo. Bueno. Podemos un poquito más, pero 1 o 2 minutos más. Bueno, quiero decir otra cosa antes, que para mí, ya sea un hijo biológico, nacido de sus padres, ya sea un hijo adoptado o un hijo nacido a través de las técnicas de fertilización asistida, lo importante es cómo se lo inviste. ¿Qué es la investidura? Es la provisión de amor, sostén y un lenguaje que hacen del cachorro humano un ser humano, un sujeto. Cuando se trata de un hijo biológico, que nace dentro del... Va por visatergo, como claro, el glóbulo rojo en el torrente sanguíneo. Claro, esa contigüidad biológica facilita la investidura, aunque no siempre, porque no. Sabemos que hay psicosis puerperales, está la psicosis blanca que describió André Green, etc. Y hay temas que tienen que ver como cómo se inviste este chico, que tiene que ver con la consideración de estas, de las técnicas, como algo normal o anormal. Si los padres piensan que las técnicas son algo anormal, van a mirar al chico también como un chico como un bebé de problemático, probeta. Un bebé de probeta, como un bebé problemático. Es interesante que cuando uno escucha a las parejas que hacen estas técnicas, en general siempre aparece la palabra anormal. Uh-huh. en lugar de no natural. Uh-huh. Yo siempre los corrijo, le digo, no, lo que hacen ustedes no es natural, pero es normal, no. Uh-huh. Es anormal. Después, bueno, el tema de los duelos, que hay muchos. ¿Y cómo afecta eso? ¿Los duelos? Sí, y los duelos, y sufren. Los duelos, hay diversos duelos. Hay duelos por los intentos fallidos. Uh-huh. Hay duelos por la fertilidad. Uh-huh. Encontrarse con que no hay fertilidad es un duelo. Hay duelos por los embriones que uh-huh. están congelados. Y yo digo que es un duelo congelado, pero lo que está congelado en realidad son los embriones. Hay muchos duelos. Te puedo hacer una cosa biográfica. Una tía mía sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y ella contaba que, bueno, le mataron un bebito. Una tragedia, pero a posteriori, lo que ella contó, yo tenía 8 años cuando la tía lo contaba, y me torturó mucho tiempo. La tía dijo que durante 3 años no menstruó. Ah, sí, sí, sí. Y que no sabía lo que era ella, con sus palabras lo decía. Sí, sí, sí. Digamos, bueno. Sí, sí, esas cosas pasan, esas alteraciones, uh-huh. por ejemplo, en el ciclo femenino, son bastante frecuentes. Son frecuentes también frente a las técnicas. Llega el momento en donde hay que hacer un tratamiento y el ciclo se altera. Uh-huh. ¿No? Porque todo esto depende muchísimo del hipotálamo, de uh-huh. que es donde están las emociones, claro, claro. Bueno. Eso es estrés. Bueno, a mí me gusta más la palabra conflicto que estrés. Ajá. Me gusta más. Me parece que remite más a cómo pienso estos temas, hablar de conflicto, ¿no? El conflicto bueno, vos me hiciste una pregunta muy importante, muy muy importante, que es acerca de las características de los chicos. Sí. Que nacen. Sí, tenemos tiempo, viste que nos va a dar tiempo, que nacen de esto. Sí. De esta fertilización y ahí en el caso de los monos y homoparentalidades. Sí, ¿no? Sí. Ya cada vez se complejiza más. Cada vez se complejiza más, tal cual. La palabra monoparentalidades fue una palabra que la introdujo André Michel, una socióloga, en 1975. Todos los estudios que se han hecho con respecto a, a estos niños. Estudios estadísticos importantes que se han hecho en Estados Unidos, en Israel, en Bélgica, demuestran que más allá de todos los prejuicios que puede haber, estos niños de los hogares homo y monoparentales no tienen ninguna diferencia bien con los otros, no, ninguna diferencia con los chicos que nacen en la familia nuclear tradicional, ninguna. Parece ser que una característica, tal vez una pequeña característica diferencial, es que están más dispuestos a aceptar las diferencias. Ajá. Claro, para ellos, sí, ellos ya se encontraron con, sí, eso. Claro. Sí. Pero hay mucha crítica desde el medio, pero también desde los psicoanalistas. Muchos, muchos psicoanalistas también piensan que los chicos que nacen fuera de la escena primaria, es decir, fuera de la relación de los padres, o en hogares donde los padres tienen, el padre y los dos papás o las dos mamás son del mismo sexo, género, van a tener problemas, por ejemplo, de homosexualidad, o no van a reconocer la diferencia. Uh-huh. Eso lo refutan los mismos homosexuales, que dicen que ellos nacieron en hogares de padres heterosexuales. Uh-huh. Así que sí, es una, sí, una cuestión. Quería hacer un comentario final, ¿no? Uh-huh. Dale. Una paciente me preguntó una vez también en el hospital, ella estaba muy angustiada, uh-huh, porque le iban a hacer una inseminación, y me preguntó, una mujer inteligentísima, me hizo una pregunta fundamental. Me dijo, ¿cómo va a ser un chico que nazca de algo que no es un acto de amor? Yo la vi tan angustiada, que me sonreí, le dije, mire, primero no sea tan optimista. Todos los chicos que nacen de una relación sexual no nacen de un acto de amor necesariamente. Y en segundo lugar, esto que usted está haciendo, todo este trabajo que usted está haciendo, es un acto de amor mayúsculo. Así que el hijo que usted tenga, hijo o hija que usted tenga, van a ser efectivamente de un acto de amor. Y eso es lo que yo pienso, ¿no? Que verdaderamente es muy emocionante, porque sí, además le diste, la investiste, porque ella pensaba que el acto de amor solamente se da ahí, sí, o sea, se abrió, digamos, hacia otro espacio, ¿no? Así es cierto, es, así es. Y que se considera, además, es mucho esfuerzo hacer todo eso, ¿no? Hay mucha renuncia, mucha espera. Sí, muchos tratamientos. Muchos tratamientos. Esfuerzo, sí, sí, sí. Me parece que, bueno, yo te seguiría un poquito más hablando. ¿Tenés ganas de hablar un poquito más? ¿Tenés algún ejemplo o algo? Sí, tengo muchos ejemplos. Bueno, una cosa que pensaba es que, por ejemplo, en las monoparentalidades. Uh-huh. Las monoparentalidades han sido consideradas por algunos, uh-huh, incluso por algunas personas del área psi, uh-huh, han sido consideradas actos narcisistas, uh-huh, ¿no? Como tener un hijo uno solo. Y no necesariamente lo son. Uh-huh. Puede ser una decisión independiente. Por ahí en algún momento vos hablaste de las mujeres, de la iniciación de estos tratamientos o de sí, la búsqueda de hijos. Sí, en la pausa anterior, yo por lo que uno ha podido observar en estas últimas generaciones, se ha salteado una generación. Es decir, hasta mi generación, los hijos nacían a los 21, 22, 23 años de la pareja, ¿no? Sí. Y hoy estamos, lo más frecuente es más allá de los 35. Sí. En la clase media, ¿no? Es decir, no es en toda la sociedad, pero por lo menos en la clase media, sí, entiendo que eso, sí, sí, es lo que se puede dar. Y si eso implicaba que estas consultas llegaban también más tarde a ti. Sí, las consultas llegan más tarde a mí, a los centros también. Hay muchas chicas que alrededor de los 40 años ya se han ubicado profesionalmente y demás, lo cual es importante hoy en día para, uh-huh, la mujer. Ya no es el único proyecto para las mujeres el hijo, como, uh-huh, era en otra época. Entonces, las consultas se hacen en ese momento. Algunas tienen óvulos congelados, lo cual facilita las cosas. Ya lo previeron. Ya lo previeron, sí, alrededor de los 35 años es una buena edad para congelar porque óvulos. Porque ahora se indica que ya a partir de esa edad son añosas y que entonces deberían tomar algún recaudo, ¿sería por eso? Porque son óvulos más fértiles. Antes se llamaba primípara añosa a los 30, así que en realidad estamos mejor ahora. Bueno, y digamos que el tema de que la vida se prolonga también era lo suyo, ¿no es cierto? Los plazos y las expectativas. Claro. Sí, de todos modos, una consulta a esa edad suele ser más problemática porque si no hay óvulos congelados, muchas veces tienen que recurrir a óvulos de proveedora, a veces a óvulos y a semen, en fin, todo esto es, de todos modos, yo tuve una vez una pareja que hizo un tratamiento, él no tenía espermatozoides, y yo ahí vi la posibilidad, cuando una persona tiene la posibilidad de filiar a un chico, aunque no sea hijo biológico. La señora estaba embarazada, habían logrado un embarazo con esperma de proveedor, y en un momento dado, ya se estaba hablando de si le iban a decir o no le iban a decir al chico que provenía. Y la mujer dijo que no, que ella no le quería decir porque tenía una amiga que le había confesado a la hija que era adoptada y había tenido un problema. Entonces yo digo, no, pero eso no se confiesa porque no es un pecado, uno confiesa los pecados, no tener espermatozoides no es ningún pecado. Y entonces el señor dice, sí, yo se lo voy a decir. Dice, yo le voy a decir que como su padre, y se señaló el pecho con las dos manos, como su padre no tenía espermatozoides, tuvimos que recurrir al laboratorio. Un acto de amor, un acto muy muy interesante en donde él se nominó como padre y realmente yo lo seguí bastante tiempo, un padrazo. Ah, qué lindo. Sí. Bueno, que nos dio tiempo, sabes que yo creo que con un poco de ansiedad y otro poco el tema y otro poco que tengo ganas de nominar a mis dos compañeras de aventuras, Mirta Kleiber y Silvia Seigner, que hoy no están con nosotros, pero que está con el espíritu seguramente, las saludo. Y vamos a seguir con nuestro programa y con la gloria de tenerte, porque la verdad que tengo ganas de más. Bueno, yo creo que ahora vamos a hacer una pausa, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a encaminarnos a lo que nos antes de entrar al disparador, al bloque de disparadores. Si sos profesional de salud mental o de otras disciplinas, si sos docente o trabajás con grupos, te proponemos algunos de nuestros posgrados. IPCB, que es nuestro instituto de formación. Nuestras diplomaturas, diplomatura en vínculos y diplomatura perspectiva vincular en educación. Ambas en convenio con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, y el programa de coordinadores grupales. Informes e inscripción en Lavalle 3584, de lunes a viernes de 9 a 17 horas o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Thank you. entonces vamos a entrar al bloque Disparadores y Daniel, que nos acompaña hoy con mucho gusto, digo yo, sería con mucho gusto, por supuesto, con mucho gusto. De leer en el cuento, el microcuento que se llama La Confesión, y algo de la biografía. Claro, La Confesión es de Manuel Peiró. Exacto, bien. Nacido el 23 de mayo de 1902 en San Nicolás de los Arroyos, y su fallecimiento fue el 1 de enero de 1974 en Buenos Aires. Es escritor, ha sido escritor, periodista. Los géneros han sido el género fantástico, policíaco, y ha sido miembro de la Academia Argentina de Letras. Muy bien, La Confesión, de Manuel Peiró. En la primavera de 1232, cerca de Aviñón, el caballero Gontran d'Orville mató por la espalda al odiado conde Joffre, señor del lugar. Inmediatamente confesó que había vengado una ofensa, pues su mujer lo engañaba con el conde. Lo sentenciaron a morir decapitado y 10 minutos antes de la ejecución le permitieron recibir a su mujer en la celda. ¿Por qué mentiste?, preguntó Giselle d'Orville. ¿Por qué me llenas de vergüenza? Porque soy débil, repuso. De este modo, simplemente me cortarán la cabeza. Si hubiera confesado que lo maté porque era un tirano, primero me torturarían. Bien. Es un microrelato espectacular, ¿no? Sí, que además tiene... Tiene un montón de contenido en este micro relato. Vos viste, eso es lo que más nos entusiasma de elegir estos micro relatos, ¿no? Porque en pocas palabras uno puede... Ahora digo, este hombre no era buen esposo, ¿no? No. No. No, y además, ¿por qué la tuvo que meter? Ella misma se lo dice. Ella se lo dice, ella, claro. Ella le pregunta, ¿por qué me haces...? ¿Por qué me hiciste? La avergonzó. Sí, además mismo. Me imagino que en 1232 debe haber sido una cosa muchísimo más gravísima, grave que gravísima. Si esto hubiera ocurrido, claro. No digo ahora, pero en el siglo pasado, ¿no? Sí. Pero yo, ¿saben lo que vi en el relato? Vi las maneras, algunas de las maneras de resistencia. Digo, de resistencia primero porque asesinó al tirano. Y luego... de sobrevivencia una vez que cayó preso. O sea, me hizo recordar, tú mencionaste que por algún motivo te fueron o te fuiste en 1976 de los hospitales públicos. Dije que me tuve que ir sin mi deseo, no por mi propio deseo. Sí. Bueno, y yo creo que cuando se cae preso en estas circunstancias, dentro de una tiranía, y las formas de resistencia, las formas de sobrevivencia, así sea sobrevivir a la tortura, que después le van a cortar la cabeza. Sí, ¿no? Bueno, claro, son válidas. Claro, sí. Está pero, bien, es una forma de resistencia, porque él en realidad lo que termina diciendo es que si él hubiese dicho que mataba al tirano, antes de matarlo lo hubiesen torturado. Sí. Que en eso sí pega mucho con lo que vos decís. Sobrevivencia, ¿no? Digo, sí, pero... evitar el dolor. Evitar el dolor, terrible, eso, de sí, la tortura. No. Claro, pero... Ay, a mí es como que me molestó. Poco digno. ¿Será que en la era feminista? ¿Será, no? Pero no, yo también pensé lo mismo. Sí, algo, sí, claro, qué suerte. Claro. A mí es como que, viste, no le encuentro, viste, digo, valiente, pero manontropo, no tanto, viste. No, porque vamos a desolemnizarlo un poco, igual es una ficción, sí, ¿no? Claro, es cierto, claro. Peiró vivió en otra época. Pero increíblemente a mí el género este siempre me encantó. Es otra de mis contradicciones. Me parece que tiene una vuelta muy interesante, ¿no? Sí. Como con todas las temáticas que trajimos hoy. Y bueno, yo creo que ahora tenemos que ir empezando ya a ir cerrando, a despedirnos. Pero yo, Liana Rodríguez, quiero hacer un anuncio que me pidieron en la asociación. Y lo voy a hacer así. Como para avisar a la gente si le interesa, porque abrimos una nueva perspectiva vincular en educación. Hay una diplomatura que se anunció el viernes en la fiesta de fin de año, me mandaron el flyer. Entonces, dentro del programa y en el espacio que nos permite. Y como empieza en abril y hay reuniones informativas en diciembre, les pido por favor, repito la página, appg.org.ar, entran ahí, tienen los teléfonos, los horarios de consulta de secretaría, a los que les interese, la verdad que es apasionante e interesante, yo por mí la haría yo misma, realmente la perspectiva vincular en educación, y además que cruza los temas con lo institucional, con lo educacional, o sea, toda una cosa muy actualizada. Bueno, están informados, avisados, y ojalá que les interese. Y bueno, vamos a ir entrando, vamos a hacer una pausa ahora, y vamos a ir anunciando nuestro próximo programa después de la pausa, ¿sí? Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. En el Centro Asistencial de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo ofrecemos tratamientos individuales, de pareja, familiares y grupales. También talleres para padres y para adolescentes, talleres y asesoramiento para docentes y orientación vocacional individual o grupal. Informes de lunes a viernes de 9 a 17 horas en La Valle 3584 o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Bueno, Gloria, tenemos que despedirnos, agradecidísima de tu presencia, y la verdad que nos interesa seguir hablando, intercambiando. Daniel, invalorable tu aporte, en serio, tu curiosidad y tu cómo seguiste el tema, ¿no? Verdaderamente, yo me sentí muy acompañada. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, y entonces vamos a ir anunciando el próximo programa, que va a hablar Leonel Sicardi sobre psicodrama y grupos, que tiene el psicoanálisis vincular para darle. Y vamos a ir entrando ya al último tema, que es una cantante que se llama Bulindela es el tema, y la cantante se llama Brenda Facie. Y nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos. Liana Rodríguez, gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Gracias, Gloria. Buenas noches. Chao, los saludo. Buenas noches. Buenas noches.